Una alarmante situación es la que vive el sistema sanitario de San Juan a raíz de la segunda ola de coronavirus. La ocupación de camas críticas se encuentra al borde del colapso. Salud Pública informó que hasta el martes había solo 4 camas disponibles en el sector privado y 25 en el público. Además, se afectó a personal de otras áreas para reforzar áreas críticas. Sobre esta situación charlamos con el doctor Diego Olivares, desde la Dirección Operativa del Hospital Federico Cantoni del Departamento de Pocito. Estamos atravesando la peor etapa de este año y meses que llevamos de pandemia, con los hospitales ocupando un 90% de la totalidad de las camas, teniendo récord de hisopados diarios y días récord de casos positivos diarios. El hospital de Pocito, nunca dejamos de prestar asistencia. Llega un momento en que si vienes desgastante, nosotros no perdemos la esperanza y tratamos de no perder las fuerzas para poder continuar con esto. Claro. Y sobre todo en estos momentos, que es cuando más lo estamos necesitando. Olivares además hizo referencia a las manifestaciones que se dieron este 25 en rechazo al confinamiento decretado por el gobierno hasta el próximo domingo para tratar de descomprimir la situación sanitaria y bajar el nivel de contagios. En todas las decisiones que se toman a nivel de salud pública o a nivel de gobierno, siempre pueden terminar perjudicando alguna parte de la sociedad. Siempre, son decisiones siempre muy difíciles de tomar, pero lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día es qué es lo que queremos preservar. Y realmente, por ejemplo, tomando estas medidas de hacer manifestaciones justo en este momento, claro, la verdad que yo no veo que sea el momento oportuno para hacerlo. Por ahí sí se pueden evaluar y se pueden sugerir estrategias para minimizar este daño que por ahí se puede ocasionar a alguien, ya sea económico, laboral. Yo creo que puede manejarse desde ese lado. Creo que no es el momento de hacerlo manifestándose, claro, digamos, grupalmente en ningún lugar. El gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, manifestó su preocupación. La curva de contagios crece de una manera que no esperábamos nunca, destacando la ardua labor del sistema sanitario, resaltando que son quienes están en la trinchera de la pandemia desde hace más de un año y tenemos que cuidar al personal de salud. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechus en la provincia de San Juan.